bueno, andamos bien, pero además tenemos ganas siempre de ver algo entretenido, Cristian, de ver algo, viste, que te saque un poquito del eje y que en algún momento sea también un poco un momento de reflexión, que no sea una de tiros nada más o una de autos que disparan. Lo cierto es que estamos en contacto con Cristian para que nos cuente acerca de Yalá Yalá, una película que se va a estar proyectando hoy, déjame contarle, Cristian, a la audiencia, en el Espacio Inca de Santa Rosa, en Quintana 172, desde las 20 horas, hoy se va a poder ver Yalá Yalá. Y Cristian es uno de sus realizadores. ¿Digo bien, Cristian? Exactamente, así como estás informando, correcto, junto a Fernando Romanazo, somos los codirectores de la película. Así que, bueno, contentos de que ya la peli empiece a rodar por las provincias y empecemos a hacer nuevos contactos como el que estamos haciendo ahora. Muy bien. ¿Qué respuesta ha tenido hasta ahora, hasta con el rodaje que tiene la película, Cristian? Mirá, la película la estrenamos en Palestina, eso fue hacia finales del año pasado, y bueno, estuvo buenísimo, la verdad que esa experiencia de haberla pasado allá en un festival, y luego nosotros por nuestra cuenta con Fernando nos fuimos a cada ciudad donde filmamos y la pasamos en centros culturales, barriales, en clubes, y bueno, como anécdota de color, la terminamos proyectando en el muro. Yo les cuento para la audiencia, los que no saben, Palestina está separado de Israel por un muro que construyó Israel de más de 715 kilómetros. Es el muro del apartheid, de la vergüenza, como se le llama. Y bueno, en un campo de refugiados en la ciudad de Belén, una vez que terminamos la proyección en un centro cultural, la proyectamos también a la noche en el muro, lo cual fue desde lo simbólico muy, muy fuerte para nosotros. Sí, ¿no? Y bueno, este año la estrenamos acá en Buenos Aires, en Capital, en el Cine Gaumont. Y bueno, ya es la quinta semana que está en cartelera, dando vueltas en Capital Federal y en el conurbano y también en las provincias. Y bueno, nos está yendo, la verdad que en cuanto a espectadores, muy bien, y la crítica ha sido muy buena, por suerte. Cristian, déjame contarle a la audiencia, hacemos un poquito el spoiler, que la película refleja el día a día de siete personas ligadas al fútbol, que se ven constantemente afectadas por el sometimiento que vive Palestina por parte de Israel, del Estado sionista genocida de Israel, y sin embargo cada una de estas personas se las va arreglando para poder vivir y sobrellevar todo tipo de problemas de la manera más digna posible y así seguir disfrutando de esta gran pasión que está cubriéndolo todo hoy en el marco del Mundial de Rusia 2018. La respuesta que han tenido, me imagino lo que habrá sido esa proyección en el muro, Cristian, la verdad es que se me puso inmediatamente la piel de gallina pensándolo. Bueno, vos sabés que compartimos sensaciones, recién cuando una vez cuando lo dice, las sensaciones quedan un poquito de lado. Ahora cuando lo nombraste vos, a mí también se me agarró escalofrío en todo el cuerpo. Fue muy fuerte. Imagínate que nosotros, al haber vivido allá un tiempo bastante largo, conocemos un montón de historias y lo que genera el muro, el impacto negativo que genera el muro en el pueblo palestino, con confiscación de tierras, con impedimento de ir a visitar a familiares, con un montón de cosas horribles que se generan a partir de la instauración del muro. Y bueno, desde lo simbólico, como te decía antes, es muy fuerte ver la película que nos costó tanto esfuerzo y tanto trabajo, poder verse en el muro, fue algo intenso. Bueno, imagino que como realizador no estás acostumbrado a eso, pero en parte era lo que ya sabías que te podía llegar a pasar. Sí, a ver, yo te soy sincero, yo vengo del fotoperiodismo. Vengo desde ahí, esta es mi primera experiencia, 5 años de trabajo en este proyecto, y bueno, para mí es todo muy nuevo esto, la cercanía con el público, el ida y vuelta que se genera cuando la gente termina la película. Nosotros solemos ir a, bueno, en este caso, puntualmente en Santa Rosa, no podemos asistir. Ahí se entrecorta la comunicación con Cristian. Cristian, a ver si se recupera, si se restablece un poquito, está muy difícil, ¿eh? Está en un tren, Cristian, y bueno, ahí estábamos hablando con uno de los realizadores de Yalá Yalá, que se va a estar proyectando esta noche